Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que lo que ya se viene diciendo, coincido con varios, sobre todo con la señora Romero, con el primer expositor. En eso, digamos, no me quiero meter, pero sí quiero resaltar la historia de Jardino en cuanto a tratamiento de residuos. Como ya han dicho, es un ejemplo para la provincia y para toda la República. Pero, y tampoco voy a oponerme simplemente sin conocer a fondo esta cuestión. ¿Por qué? Porque creo que el error principal y lo único que voy a criticar es que se está poniendo el carro delante de los caballos, ya que no hay un proyecto, no conocemos el proyecto en sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo entre municipios sin saber el contenido técnico del qué va a pasar con esos residuos? Y como dijo la señora Romero, es tirarle la basura a otros. Me parece totalmente que en un año o dos eso va a estar de vuelta colmatado y no es solución. Creo que, como dijo el señor Néstor Olivera, es importante ese dinero, esos recursos, aplicarlos acá y seguir con realmente poniendo en funcionamiento el tratamiento que se venía haciendo hace muchos años atrás. Bueno, nada más, creo que no me excedí en el tiempo y eso es lo que quería aportar.